Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día fresquito que ya hacía falta después de esta semanita de calor. Hombre, todavía es pronto para decirlo, pero parece, al menos según estamos viviendo los últimos días, que vamos a tener un verano parecido, al menos parecido, a lo que se atisbaba hace un par de semanas, ¿no? Según los meteorólogos franceses. Eso de la montaña rusa de temperaturas, con días de calor, días de fresco, días de tirar de la sábana. Algo se atisba por ahí, ¿no? Según lo que estamos viviendo. Bueno, no sé yo si en Francia y en España pues tienen la misma circunstancia de climatología. Lo cierto es que, en fin, un poquito de fresquito de vez en cuando no viene mal, aunque claro, en verano también apetece algo de calor para poder ir a la playa y no tener que quedarse en la arena acurrucado. Evidentemente, hablaba yo el otro día, concretamente el viernes, con un hostelero y me decía que en cuanto al tema de las reservas se estaba notando que en ciertas zonas de Andalucía, por ejemplo Córdoba, Sevilla y demás, eso de que las calores no hayan llegado como en otros años, en abril y mayo, se ha notado bastante en cuanto a la ocupación hotelera, por lo tanto ya se están resintiendo algunos negocios. Claro, en verano, gracias a Dios, es una época económicamente buena para España, porque no solamente es turismo exterior, sino también el turismo interior es un factor económico importante. Y entonces, si no hace calor, hombre, no excesivo calor, pues si no hace calor, pues el consumo disminuye en los bares, las tiendas de productos de verano, y en fin. Esperemos que sea un verano normal, ni mucho ni poco, sino a gusto de todos. Ojalá que sí, porque como se suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Por el tema de que encima que tenemos la crisis económica, esta restricción del consumo, ahora también el tiempo atmosférico, la climatología no acompaña, pues apague, vámonos. Sí, exactamente. Sí. Yo espero que esto sea, hombre, un refresquito que de vez en cuando hace falta, porque la verdad, si no, los cuerpos se resienten mucho del calor, pero que tengamos un verano normal y que todos lo disfrutemos. Bueno, ojalá que sí. Pues Antonio, precisamente de algo relacionado con la economía, o de los efectos de los recortes económicos más concretamente, nos vas a hablar, porque si hemos hablado de eso precisamente, de economía, de cómo el turismo es uno de los principales puntos a la hora de ingresar en nuestra tierra, a la hora de llenar las arcas. Obviamente cuando las arcas no están llenas, principalmente las de la Seguridad Social, se producen los recortes en sanidad. La mayoría de las personas de este país no están de acuerdo con ellos, otros exponen que hay unos motivos, en fin, que no se pueden pasar por alto para realizar esos recortes. No hay que olvidar que, según se modificó en la Constitución por parte del Partido Socialista y Partido Popular, los dos partidos mayoritarios en nuestro país, la deuda está por encima de cualquier otra cosa en España. Por lo tanto, una de las cualquier otra cosa es obviamente la sanidad. Y según la revista British Medical Journal, pues los efectos de la austeridad están siendo nocivos en la salud de los españoles y se denuncia por parte de esta publicación. Pues sí, es una noticia que ha salido recientemente, en la cual la doctora Elena Legido, que es profesora en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en el Reino Unido, pues ha dado un toque de atención sobre cómo está repercutiendo y va a repercutir la crisis en la asistencia sanitaria de los españoles. Esto es algo que se veía, que se venía en parte venir con tanto recorte. El problema es que ya esto estaba denunciado, es decir, en numerosas ocasiones aquí en Radio Guadalete, tú lo recordarás, y no ahora, ni hace un mes, ni hace dos, sino hace ya mucho tiempo, sí. Venimos diciendo el gran despilfarro que hay en la sanidad española y que ello supone, primero, menos recursos para atender las cosas del día a día de la sanidad, pero además una deuda importante para todo el país. Y claro, esta deuda que hemos durante tantos años últimamente se ha ido acumulando, ahora hay que pagarla. Es decir, que con esto de que estábamos en la Champions League, pues los españoles nos creíamos que íbamos a estar siempre igual en la Champions League. Pero esto tiene un coste, a las grandes estrellas de fútbol hay que pagarlas. Y eso todos los equipos no pueden hacerlo, pues igual en sanidad. Ha habido mucho despilfarro en sanidad, tanto es así que hemos comentado muchísimas veces cómo los medicamentos genéricos eran una solución para evitar tanto despilfarro. Pues bueno, pues al cabo de un montón de años, ahora en todas las comunidades autónomas se han impuesto los medicamentos genéricos. Casi obligatoriamente los médicos no pueden recetar otra cosa que no sea medicamentos genéricos, con muchos años de atraso. En este caso, Andalucía sí fue una de las primeras en poner pie en pared. La Consejería de Salud de Andalucía fue la, de las primeras, con retraso, por supuesto, también, pero por lo menos tuvo el acierto de hacerlo antes que las demás. Es decir, que las demás son las que realmente tienen peor nota. Pues igual, esto ha repercutido en que la crisis económica afecte también a la sanidad, porque es uno de los capítulos económicos más grandes que tiene España. Pero como dice este informe, que ha salido, ya digo, y tú has comentado, en el British Medical Journal, España realmente es uno de los países que menos gastan en sanidad, no ahora en la crisis, sino antes, y sin embargo con mejores resultados. Y sin embargo, ahora estamos pagando el pato de una mala gestión. Es decir, que encima de que los sanitarios españoles se han esforzado durante mucho tiempo en que este despilfarro que había en muchos aspectos de la sanidad no repercutiera en la salud de españoles, ahora, encima del esfuerzo que hicieron los sanitarios, encima ahora se les recorta por esta mala gestión. Y entonces, pues, hay enfermedades, como por ejemplo se está poniendo en evidencia, como la tuberculosis, por ejemplo, una enfermedad propia de países pobres, pues está teniendo un repunte en España, está aumentando. En la asistencia sanitaria, por ejemplo, a los inmigrantes, pues ya hay 500.000 de ellos que no tienen cobertura sanitaria y que muchas de estas enfermedades propias de sectores marginados o con pocos recursos, pues van a aumentar. Además de ello, pues muchos diagnósticos y muchos tratamientos se están enlenteciendo. Hay pacientes que se llevan meses y meses para ser operados de menisco, por ejemplo, en la rodilla, y entonces con un sufrimiento enorme, simplemente por la lista de espera, porque están recortando en personal. Igual podemos decir de operaciones de catarata, con la minusvalía que ello lleva, las bajas laborales que ello supone, muchas de estas enfermedades, y esto pues es algo que la crisis económica se está manifestando claramente en la salud de los españoles. Evidentemente, yo me estaba acordando, ahora me comentarás algo relacionado con los casos de depresión que están aumentando, pero me estaba acordando, Antonio, que hace no demasiado, fue a principios de este mes de junio, estuve en el hospital, no fue en la sierra, no voy a decir qué hospital, simplemente diré que estuve en el hospital visitando a un familiar, y bueno, me sorprendió que con una temperatura altísima, porque teníamos por aquel entonces, o en aquellos días en los cuales yo estuve visitando, como digo, al familiar, porque fueron varios, una temperatura superior a los 32, 33 grados, y a las 5 de la tarde no estaba puesto el aire acondicionado. Hombre, yo no sé si era avería o no, era momento puntual, pero es que ya me ha ocurrido en varias ocasiones, porque hace un año me sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Visitando a otro familiar a esa misma hora, en verano también, en el mes de agosto, pues no estaba tampoco puesto al aire. Imagino, habrá que preguntar, ¿no?, la circunstancia particular, pero imagino que eso también será consecuencia de los recortes, ¿no?, de esas medidas de ahorro tan férreas. Pues no lo sé si la circunstancia fue un fallo puntual, ya digo, que cualquier aparato puede estropearse, o fue algo para ahorrar en energía eléctrica. Lo que yo sí te puedo decir es que al menos tenían que haber puesto o tener la deferencia en ese hospital, en el que fuera, no sé cuál fue, de al menos avisar a los pacientes o comunicar a los pacientes a través de los auxiliares de clínica, en fin, o de algún administrativo, las circunstancias, señores. Ha habido una avería, estamos en ello, o esto es lo que sea, pero cuando no te informan, algo raro hay. No cuesta dinero informar, y además estamos en nuestro derecho. Ten en cuenta que la sanidad no es propiedad del ministro de turno o del consejero de sanidad de turno, ni el de gerifalte de director de distrito de turno. La sanidad es propiedad de nosotros los españoles, y tenemos derecho a que se nos informe, y que nosotros somos los propietarios. Ellos son simplemente gestores que le pagamos nosotros. Es decir, que igual que los médicos son trabajadores a los cuales le pagamos nosotros, y los cuales hay que respetarles porque tienen una gran misión, como es cuidar nuestra salud, pero también tiene, los médicos tenemos una serie de obligaciones hacia nuestros pacientes, como es, por ejemplo, la información de su enfermedad, darle consejos sobre hábitos saludables, pero los gestores también. Es decir, los gestores tienen obligación ante estas circunstancias de explicar el porqué. Y si es un problema de economía, pues ya los enfermos sabrán que funciona el aire, y si tienen que hacer presión o algo, pues dice, mira, tenemos un calor sofocante, pero que está chopeado el aparato, hay que aguantarse. Pero si no, oye, hay que poner pie en pared. Es decir, ¿qué es más prioritario? ¿La salud? ¿Un recorte aquí y no se recortan otras cosas? Pues que lo expliquen. Este es un problema que, por ejemplo, la señora que ha hecho el estudio este de cómo está la sanidad española a través de la crisis económica, pues la doctora Elena Legido, que es la autora del artículo, pone de manifiesto el gran oscurantismo que hay en la sanidad española. La autoridad española no explican la situación sanitaria en España. ¿Será para que no nos llevemos las manos a la cabeza o para que no protestemos por la gestión que están haciendo? Pero ella, al hacer este estudio, se ha encontrado con muchas barreras de que los casos no están explicados. Por ejemplo, te voy a decir que, por ejemplo, aquí en la sierra, en el caso concreto en Ubrique, hay muchas personas que se quejan de que hay muchos casos de cánceres en comparación quizás con otras zonas. Y entonces, pues, me preguntan a mí qué opino de ello. Yo digo, mira, yo después de 37 años de médico en la zona de la sierra, pero en fin, en la provincia de Cádiz, además en contacto con toda la sanidad andaluza y española a través de las revistas médicas y demás, nunca se nos han dado explicaciones a los médicos de la circunstancia en que estamos, por ejemplo, del cáncer. No sabemos, yo no sé ni, por ejemplo, los cánceres que se dan en Ubrique, ni qué tipo de cánceres, ni cuáles han sido las circunstancias que se pueden atribuir, porque no nos informan. La sanidad, las autoridades sanitarias, muchos de ellos seguramente políticos, no nos informan del porqué. Y así que nosotros tampoco podemos informar. Y esta señora que ha escrito, ya digo, el artículo en el British Journal Médica, pues asombrada, ¿no?, del oscurantismo que hay por parte de las autoridades sanitarias españolas, yo creo que en general de los políticos, para que no sepamos nada. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la declaración del patrimonio de los sindicatos, en que se gastan el dinero, un dinero que es contribuyente, que pagamos todo con nuestro impuesto. Yo quiero saber dónde va mi dinero. En su empresa privada usted podrá hacer lo que le dé la gana, pero con mi dinero, con dinero público, tenemos que saber a dónde va. ¿También una democracia o esto qué es? Pues igual pasa en sanidad. En fin, esto para otro tema. Pues la verdad que sí, es para hablar mucho, largo y tendido. Antonio, también en el estudio aparece, nos has puesto aquí en la nota, ¿no?, que hay un aumento, lo comentaba yo anteriormente, de los casos de depresión y se teme también el repunte de VIH y tuberculosis. Es lo que comentaba antes. La tuberculosis es un problema que puede ocurrir en cualquier persona, ¿no? Pero abunda más cuando las habitaciones, la vivienda está mal ventilada, cuando hay mala nutrición, cuando las defensas bajas, hay hacinamiento, pero el VIH, es decir, el SIDA, pues igual, la falta de información, la falta de diagnóstico precoz, es decir, temprano. Hay muchas personas que no tienen acceso a la sanidad, por ejemplo, en estos 500.000 de inmigrantes que le han retirado la sanidad, en otras personas que no acuden al médico, porque ya acudir al médico de cabecera supone un gasto, es decir, esto de que la medicina es gratuita es mentira, porque a la hora de la verdad cualquier medicamento te tienen que pagar aportación, aunque seas pensionista. Pero es más, que encima, además de eso, además de que los pensionistas ya pagan, cualquier grave para la tos o ciertos medicamentos ya no están financiados por la Seguridad Social. Luego, el ir a un médico para un siempre resfriado te vale ya un dinerito. Entonces hay personas que no se lo pueden permitir con las pensiones que tienen o porque están en el paro y viven con la familia, a expensas de la familia. Entonces, no acudir al médico ante estos síntomas o ante síntomas iniciales, pues pueden ocurrir eso, que ciertas enfermedades que al principio son inaparentes, que no dan apenas síntomas, como son el VIH, es decir, el SIDA, o la tuberculosis, que normalmente aparece solamente por una tos prolongada, la depresión, que es la falta de visión de futuro que te repercute ante un amargamiento, que es una depresión reactiva, que se llama. No es que tú lo hayas heredado o que tú seas así, sino que es que ante una situación que te van a quitar la casa o que la casa, aunque es tuya, la vas a tener que vender porque no tienes ingreso ninguno, tus padres no te pueden ayudar o ya están a las últimas, tus niños no pueden estudiar, aunque sean buenos estudiantes, no pueden ir a la universidad o no pueden ir a un buen colegio porque tú no te lo puedes permitir, una academia o algo, pues eso te va deprimiendo, es una depresión reactiva que la verdad es un amargamiento. Y todo esto es simplemente por la crisis económica. La verdad, Antonio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la pasada semana, el viernes concretamente, hablaba yo con una alcaldesa de la sierra, cuando comentábamos los temas de desempleo, toda la problemática económica que está viendo, que se está cedando con la comarca de la sierra de Cádiz, y ella estaba de acuerdo conmigo en pensar que, desgraciadamente, cuando vemos que un problema se prolonga en el tiempo, cuando estamos habituados a oír hablar de ese problema casi diariamente, no es que el problema no exista, obviamente, no que no nos haga daño, pero es que nos habituamos a ver cómo la gente pierde su vivienda, nos habituamos como ver a gente que más y más gente, quiero decir, cae en el desempleo, Yo creo que con esto de la sanidad nos pasa un poco igual, porque, por ejemplo, eso que te comentaba del hospital, nadie protestaba, nadie pedía explicaciones, simplemente se conformaban y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me traigo un pequeño ventilador de casa, a ver qué puedo hacer, o el abanico. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿No? ¿Estamos pecando quizás un poco de conformismo para con esta situación? No, yo creo que estamos ya con el escepticismo, es decir, ya no solamente que no nos fiemos de los políticos, tenemos que hemos perdido la esperanza. ¿Por qué no protesta la gente? Porque primero, la gente ya está tan acostumbrada a agacharse, a que le den palos, que ya dice, bueno, ¿y para qué voy a protestar? Este es un problema de los 200, 500 mil personas que hay aquí ingresadas, las que sean en este hospital. Yo me voy a mover, yo puedo hacer algo, si esta gente después hace lo que les da la gana. Entonces ya hemos perdido la esperanza, estamos sometidos, no tenemos ni ilusión ni siquiera ni por luchar. Ya la gente no lucha. Es decir, que cuando hay una manifestación de cualquier cosa, la mayoría de la gente no acude. Dice, ¿y esto para qué? Esto no sirve para nada. Nos tienen dominados, hacen lo que les da la gana. No nos dicen la verdad, nos engañan. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es, hay veces que estoy cuando estoy almorzando, sobre las 2:30, voy pasando de cadena para ver las noticias, para ver lo que hay. Y, por ejemplo, en la primera cadena, yo no sé lo demás, pero yo he visto que en la primera cadena hay un programa de, no de Simorreo, sino de actualidad, pero de famosos. Y entonces dice, bueno, esta gente siempre están de fiestas, hay cochazos, lujazos, lo viven como marajás. Después te vas a lo mejor con el coche a la playa y ves chalet por todos lados, y ves que después hay 5 millones de parados. Es decir, unos viven muy bien y otros muy mal. Aquí la crisis es para algunos o para los de siempre. Y aquí, si tú protestas, te lleva un sofocón, pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero y después haces lo que le dan la gana. Yo creo que es que la gente ya han perdido la esperanza ante una situación de gobernabilidad de nuestros políticos, en la cual los políticos honestos, los políticos trabajadores, que existen, pero muchas veces no son ellos los que tienen la rienda de la gestión. La tienen otros que están por encima de ellos y tienen que callar, tienen que tragar y levantar la mano como marionetas. Y si no te gusta, pues te va. Si no, no sale la foto, como dijo un político hace algún tiempo. El que se mueva no sale la foto. Oye usted, ¿esta qué democracia es? Hombre, está bien que haya una directriz y un objetivo por los cuales han votado la gente y tú no te puedes salir de ahí. Pero cuando el propio partido se sale de esas normas que él propuso en las elecciones, de esos objetivos por los cuales la gente la votó, yo no tengo por qué asumir algo y en contra de lo que yo prometí o prometió mi partido. Entonces yo me puedo negar, porque si no estoy traicionando a los que me votaron. Y yo creo que eso es lo que pasa en el hospital y en todo. La gente está desesperanzada, saben que eso no sirve para nada, para calentamiento de cabeza. Después le van a dar alta dentro de 2, de 5, de 10 días y nada, y todo va a seguir igual. Entonces pues la gente no tiene esperanza de que en este país algún día, en fin, esto en breve plazo se arregle. Si no, pagaremos los de siempre, se arreglará mejor la crisis, pero a consecuencia del sacrificio de los de siempre. Bueno, evidentemente las crisis nunca son eternas, pero ¿qué precio tendremos que pagar, no? ¿Cómo será el nuevo orden social, el nuevo orden económico? Pero bueno, como digo, Antonio, esto es otro tema y como tú perfectamente comentabas anteriormente, sería para charlar muchísimo rato. Una última pregunta, desde tu posición de facultativo, de médico, desde tu experiencia en la vida, ¿crees sinceramente que los efectos de estos recortes en sanidad los hemos visto ya o aún están por venir? No, están por venir, por supuesto. Así que esto no ha empezado más que empezar, en mi opinión. Esto no ha hecho más que empezar. Es decir, ahora, esto poco a poco, se irá deteriorando. Además, no lo digo yo, lo dice esta señora, es decir, que la que ha hecho el estudio, que esto todavía estamos en el comienzo. Es decir, que esto poco a poco se va a ir deteriorando más. ¿Por qué? Porque cada vez se está atrasando más los diagnósticos, cada vez los tratamientos se están atrasando más al no haber los diagnósticos debido a las demoras que hay, y entonces las consecuencias irán saliendo poco a poco. Si las enfermedades normalmente, las complicaciones no salen de un día para otro, salvo algunos casos. Esto va saliendo poco a poco y cada vez irá a peor. Y de aquí a que esto se enmiende va a tardar bastante tiempo, ¿eh? Así que lamentablemente, ya digo, y el problema es que yo no le veo ahora una solución rápida, porque yo creo que los políticos no están sensibilizados hacia este tema, ¿eh? Yo no lo veo, ni los unos ni los otros, ni los de derecha, ni los de izquierda o de medio. Porque aquí siempre cada uno busca su voto, coger muchos votos, y los que están en cierto estatus más o menos bien, pues seguir ahí. Estómago vacío liberal, estómago lleno conservador, siempre se ha dicho. Y el que está más o menos bien situado, porque sigamos igual. Pues dicho queda, Antonio, un tema para hablar mucho rato, insisto. Por cierto, espero que las personas, al menos que hayan tenido a bien, que tengan a bien estar sintonizando con Radio Guadalete esta mañana, hombre, que no nos tomen por revolucionarios ni mucho menos, simplemente el doctor está haciendo un análisis de la realidad desde un punto de vista completamente objetivo y aplicando el sentido común. Y a ver si estas palabras del doctor hacen que, y además teniendo la experiencia que él ha tenido en especialistas ya cuando era un movimiento reivindicativo, que al final consiguieron su objetivo después de estar más de cuatro años, dale que te pego, RGR, con caceroladas, con manifestaciones, con entrevistas con los dirigentes, a ver si, como digo, estas personas, por ejemplo, por poner ese ejemplo concreto, ¿no? Yo decía anteriormente que sufren una temperatura de 30, 32 grados en un hospital donde no ponen el aire acondicionado, al menos que salgan al pasillo y pidan explicaciones. Y digan, oye, por cierto, ¿qué pasa aquí, no? Lo del aire, te lo quiero preguntar, ¿por qué no se pone? ¿Hay una avería de la cual no nos han informado? ¿O es que simplemente estáis recortando? Y si estáis recortando en aire, ¿por qué no se recortan otras cosas? Pablo, es decir, que nos movamos un poquito. Sí. Pablo, si me permite, mi experiencia personal, como te dice, durante tantos años reivindicando, 5 años de reivindicaciones para una cosa que se podía haber arreglado en 5 días, porque fue era sencillísima solución, pero la prepotencia de no ser, de no querer reconocer que había un déficit, y después lo arreglaron. En cuanto ya dijimos de encadenarnos en la puerta, a momento se arregló. Sí, algo que podía haberse hecho 5 años antes. La conclusión que yo he sacado, mira que movimos en prensa, medios de comunicación, tal, es que si alguien, por ejemplo, en este caso concreto del hospital, del aire acondicionado, en mi experiencia, ya digo, una cosa, una opinión personal, es que donde más le duele a un político es en los medios de comunicación. Carta al director de los periódicos. De todos los periódicos que pueda, ánimo barato, es decir, él va a hacer preferiblemente por escrito unas pocas líneas, con su sello de correo, como antiguamente, porque los correos electrónicos, mucha gente escribe y entonces es raro que te pueden atender porque es mucha la correspondencia. Ahora, carta cada vez la gente manda menos, con su sellito correspondiente de correos. Y eso sí, eso lo leen, ¿eh? Entonces, carta al director del periódico, eso lo leen en todas las localidades, en todos los sitios, y eso pica. Y los políticos, si una carta hoy, otra mañana, o mañana le toca a otro paciente, o unas cuantas, en todos los medios de comunicación, y si es posible en la radio también, pues eso es gratis prácticamente, pues con sello vale muy barato, y eso queda escrito, y eso duele. Y si se complementa con la radio u otro medio, eso duele, porque a los políticos no les interesa en absoluto que el resto de la población te interese lo que está pasando en un sitio concreto. Así que darle publicidad, sin ofender a nadie, por supuesto, sino decir las cosas objetivas y claramente, y ya está. Y como tú decías bien, todo lo que hemos dicho aquí respecto a la crisis económica, en todo este aspecto, es una opinión personal mía. Es decir, yo no tengo ni el don de la verdad, ni muchísimo menos. Es una opinión personal de un contribuyente, que en este caso soy médico, que muchos años de ejercicio, y doy mi opinión personal, pero que en modo alguno quiere decir que sea algo dogmático. Hombre, evidentemente, pero claro, esa opinión personal también está basada, en este caso, en un estudio de el British Medical Journal y también en datos estadísticos, por lo tanto se sustenta. Antonio, vamos a continuar, como siempre nos vamos a pasar un poquito de tiempo, ya prácticamente esto no es una sección de los lunes, es un programa completo, pero merece la pena. Vamos a hablar, en cuanto al tema del día, nos vas a hablar en este caso del cáncer de piel, ¿no? Porque ahora que ya está empezando la gente a ir a la playa, a tomar el sol, es interesante siempre tener esto en cuenta. Sí, también lo he sacado a colación, el cáncer de piel, porque el día de San Antonio, el día pasado, día 13 de junio, hace 4 días fue la conmemoración, o se celebró el Día del Cáncer de Piel. Es decir, que aprovechar un momento en que se está poniendo en relieve el Día Mundial de Cáncer de Piel. Ya digo, fue pasado el 13 de junio, y en él se quiere recalcar cómo el cáncer, un gran porcentaje tiene cura, pero especialmente el cáncer de piel, en la gran mayoría de los casos, se curan perfectamente si se diagnostica a tiempo. Y para ello, y más ahora que estamos en la época en que nos ponemos ligeros de ropa en la playa o en la piscina, hay que tener presente algunas circunstancias que nos pueden inducir, nos pueden hacer sospechar si esa manchita que tenemos en la piel o esa lesión que tenemos en la piel, es conveniente que la vea el médico de cabecera y después el dermatólogo. Y hay una serie de signos que si tú quieres, pues las ponemos brevemente. Pues cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, esas manchas que parecen lunares, o que son lunares, y que muchas veces dice, oye, que los lunares pueden ser cancerosos o cancerígenos. ¿Cómo podemos saber o qué punto hay que tener presente a la hora de tener un lunar o una mancha parecida a un lunar en la piel y que pueda tener características sospechosas y que debemos acudir al médico? Bueno, uno de ellos es la asimetría. ¿Qué es eso de la asimetría? Normalmente los lunares tienen todos la misma forma en toda su extensión. Ahora bien, si yo observo que la mitad del lunar, como si yo cortara el lunar con un cuchillo por la mitad, si la mitad del lunar no es igual a la otra mitad, significa que hay asimetría, no es simétrico. Entonces, esto pues me deba hacer acudir al médico de familia para explicarse. Mire usted que he visto yo que este lunar no es como antes, es decir, antes el lunar era todo igual, es como nuestra cara, ¿no? Nuestra cara, si la partimos por la mitad de una cara normalmente igual a la otra mitad. Pero si vemos que nuestra cara tiene una forma y la otra mitad de la cara tiene otra forma, esto es raro, ¿no? Entonces, eso es sospechoso, de que la mitad del lunar no sea igual a la otra mitad. Otra característica sospechosa es el borde del lunar. El borde del lunar, el contorno, debe ser más o menos redondito, es decir, regular, es decir, más o menos una línea continua. Ahora bien, si vemos que esta línea que bordea al lunar no es continua, sino que tiene prolongaciones, tiene como ramitas para un lado y para otro, que salen prolongaciones, pues es otro signo de sospecha, ¿eh? El borde. Otro es el color del lunar. El color del lunar debe ser igual en todo el lunar. Es decir, que si el lunar es negrito, pues negrito en todo esto, como siempre. Si es marrón, pues es marrón. Pero si vemos que, por ejemplo, una mitad es marrón y la otra es negra, el color no es homogéneo. Es como, ya digo, una persona que la mitad de su cara sea blanca y la otra mitad sea negra. Eso es rarísimo. Pues aquí igual, si vemos que el color del lunar no es homogéneo, no es uniforme, también es un signo de sospecha. Y por último, el diámetro. El diámetro debe ser menor de la punta de borrar de un lápiz. Es decir, sabemos que hay algunos lápices que tienen en la punta una gomita para borrar en el extremo. Pues el diámetro del lunar debe ser menor a ese tamaño. Si el diámetro es mayor, es decir, si es más grande, es decir, pasando una línea por medio del lunar, vemos que es mayor aproximadamente de lo que es una gomita de un lápiz, de un lapicero, pues que es grande y también sospechoso. Entonces, en resumen, que la mitad del lunar sea igual a la otra mitad, que el color sea uniforme, que sea más o menos igual en todo el sitio, que el borde sea un borde recto, redondito, pero que no haga prolongaciones, y que el tamaño del lunar no sea superior a lo que es el borrador de un lápiz. Estos son signos generales, pero de todas maneras, si vemos que el lunar sangra, o que el lunar pica, o que duele, y nunca nos ha dolido, o que un lunar que teníamos, o una mancha que teníamos, ha cambiado de aspecto, son signos sospechosos que nos deben hacer acudir al médico de familia, y este, que lo verá, pues si ve conveniente, pues también lo derivará entonces al dermatólogo para que este termine el estudio y ponga el tratamiento oportuno a esa anomalía. Pues muy bien, ya con esto queda todo dicho, ¿no? Estas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ver un lunar que puede resultar sospechoso, pues nada, se hacen las pruebas que tú has comentado, y si no, pues se va al médico, que siempre va a tener la solución. Respecto, ¿no?, a la prevención, todo sí. El mundo sabe que los rayos solares son para la piel benéficos, porque permiten que aumente nuestra vitamina D, que es necesaria para los huesos. Pero por otra parte, también los rayos solares son con mucha exposición inadecuada, es cancerígeno, puede producir cáncer en la piel, sobre todo de los pescadores, los agricultores. Entonces se recomienda sombrero ancho. Nuestros trabajadores de la mar y del campo lo saben, utilizan sombrero ancho, mangas largas cuando hay mucha exposición al sol. Pero de todas maneras, la protección solar con las cremas, cremas de índice de factor alto, del 30-50%, y sobre todo en los niños, y bueno, y en todo el mundo, por supuesto, es importantísimo la protección solar, ya digo, ya sea con la ropa, con la vestimenta holgada, anchita, en la cabeza el sombrerito o la gorra, y las cremas protectoras en los labios y en la piel en general. Pues perfecto, Antonio, yo creo que podemos cerrar el tema y pasamos ya con el consultorio, ¿qué te parece? Perfectamente. Bueno, pues en el día de hoy nos vas a hablar acerca de las vacunas. ¿Cómo actúan en el organismo las vacunas? Sí, las vacunas hay que recordar que son unas sustancias que se inyectan, que se administra por boca a las personas para que estas personas fabriquen defensas, anticuerpos, a las defensas que fabricamos, las sustancias que nosotros fabricamos para defendernos se llaman anticuerpos. Esta defensa la fabrican pues normalmente contra microbios, ya sean virus o bacterias, o contra otras sustancias, como pueden ser los pólenes, hay vacunas contra el polen, o contra otras sustancias que nos pueden provocar algún daño. En general, la más interesante que tenemos son las vacunas contra los microbios, especialmente contra aquellos microbios contra los cuales no hay tratamiento alguno. Sabemos que hay microbios que se atacan y se curan la enfermedad mediante antibióticos, pero hay otros microbios, por ejemplo, la mayoría de los virus, contra los cuales no hay nada, no hay nada. Solamente cuando cogemos la enfermedad, lo único que podemos hacer es algún calmante para la fiebre, para los dolores, y esperar que, en fin, que no haya complicaciones, y esperar que nuestro cuerpo fabrique defensas para atacar al microbio. Pues bien, lo que hacemos con la vacuna es inyectar estos microbios, hablando de la vacuna contra microbios, inyectar estos virus o estas bacterias, pero que le hemos atenuado, es decir, que le hemos quitado agresividad. Hemos actuado contra ella, la hemos destruido parcialmente, de tal manera que cuando entra en el cuerpo, pues nuestro cuerpo ve que hay un microbio, pero es un microbio débil, debilitado. Entonces, no causa la enfermedad, pero hace que nuestro cuerpo se pueda defender fabricando sustancias defensivas. Y ya cuando llega un microbio agresivo, de estos salvajes, que no ha sido sometido a tratamiento en un laboratorio, sino que se nos ha transmitido a través de los alimentos de otra persona contaminada, ya tenemos defensas, ya hemos fabricado defensas y podemos defendernos. Yo siempre pongo la comparación del boxeo. Un boxeador, cuando está entrenando, tiene un sparring, que es otra persona con la cual se entrena. Entonces, ellos tienen sus cascos protectores y el boxeador pues se entrena con una persona que es más débil que él, o que por lo menos no le hace daño, de tal manera que coge destreza, coge fuerza, peleando, de tal manera que cuando llega a la competición, pues ya tiene las habilidades, tiene la destreza para poder competir y ganar. O los equipos de fútbol, al comienzo de temporada, siempre juegan contra equipos más débiles para preparar las estrategias, para evitar que cuando llegue la época de la competición lo cojas desentrenado. Así que, pues la vacuna es igual. Entra en el cuerpo microbios debilitados, nosotros fabricamos defensas, y cuando llega ya el microbio agresivo, procedente, ya digo, de los alimentos, del medio ambiente o de otro enfermo, pues ya tenemos defensas suficientes para que no suframos la enfermedad. Pues muy bien, Antonio. Eso es, en fin, esto es muy largo porque habría que explicar todos los tipos de vacunas que hay, en fin, pero yo creo que la pregunta queda contestada de esta manera. Pues perfecto. Antonio, como siempre ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de la radio, y ya estoy deseando que llegue el lunes que viene para echar otro ratito de charla. Estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes de Radio Guadalete. Un abrazo. Gracias, Antonio.